Podcast. Bienvenidos a todos ustedes a Moleculares Podcast, episodio número 115, creo que 115. Tres de la mañana. Estamos a 23 grados centígrados, sensación térmica de 20. Estamos bien, estamos completos, estamos. Yo creo que voy a empezar un poco con los saludos, sí, claro, por supuesto. A ver. Bueno, aquí tengo saludos. Saludos a Sopas84, Lorena Fernández, Ebner el Primo, Ramsés. Estos son saludos generales, ¿no? Saludos de Twitter, saludos de Google Plus, perdón. Google Plus, de también Facebook y por ahí de, no sé por qué no, de Tagu también. Saludos a Ramsés, a Sergio Gogo, a Laila Sousa, a Abel Teniquito, a Anton Ivokovic, a Anaclea, Blanca Zapino, Pika Girl. También por acá, 19 úlceras, Omar Rogers Carter, Richard Parker, Black Widow. También tenemos aquí a Rodríguez Max 762, Diana Ugu, Legetl, Leo, Javi Omar, Fan Love Series, Krypton Soldier. Que ha estado muy pegado ahí a en AminoApp. Genocida 99, Bad Gear, Barf, Gordon, nuestro amigo Datrix 24 y a ver, Ramiro Urquídez, está por ahí Joche Enríquez, Corne Pirales, Víctor Veneno, no, obviamente Jennifer Otazo, Druku Kanchelskis, también está Altair y por último Israel. Bueno, esos son, esa es la gente que y en Ustream, a ver, déjame ver quién está en Ustream. Está Pavel y la mente 19. Usuario 00, también un mando salud obviamente a Francia, España, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, un abrazo a los colombianos, República Dominicana, a ver, Nicaragua, El Salvador, Honduras, bueno, hay gente aquí que de Marruecos. Increíble, de Marruecos. También tengo aquí a gente que, digo, aquí tengo gente que me ha bajado en Marruecos. Quién sabe si estaban ahí. Italia también. A ver, déjame ver. Y nada, y ya. Argentina, obviamente. Un abrazo a los argentinos, mis tías, mis siete tías que siempre están bajándome. Gracias. Canadá, Argentina, gracias. Ecuador, obviamente, Perú, Chile, ¿no? Un abrazo a Dreda, que de Chile, obviamente, al hijo de puta de Comic Dude. Un abrazo. También, pues bueno, vamos a hablar un poco del mundial, vamos a hablar de muchas cosas que vamos a tener noticias, básicamente, y obviamente la reseña a Los Increíbles 2. Una reseña a Los Increíbles 2. El mundial, a ver. El mundial. Joder. Creo que el mejor juego que he visto en el mundial es Croacia-Dinamarca. Y por el duelo de porteros. El duelo de porteros estuvo increíble. Estuvo maravilloso. Kasper Schmeichel, creo que se llamaba, que es el hijo de Peter Schmeichel. Sí, de aquel gran portero, creo que era del Manchester United de 1992, estoy hablándoles. De la Dinamarca que ganó la Copa Europea. Esa Copa Europea, esa final entre Dinamarca y Alemania que fue épica, ¿no? Que Poulsen, maravilloso, partidazo, los hermanos Laudrup. Llenaron todas las expectativas de los daneses, un equipo muy fuerte, muy bien mentalizado en ganar, ¿no? Y hoy vemos a Kasper Schmeichel, maravilloso, haciendo un duelo con el portero de Croacia, que no, ahorita no me acuerdo cómo se llama el hijo de puta. Al final pasó Croacia, Modric y compañía pasaron. Claro que era una moneda en el aire porque los dos porteros eran increíbles para tapar este penales. Me recordó mucho a Goicochea, ¿no? Aquel portero de Argentina del 90. Que sí, que gracias a él, que de hecho fue... Se ve lastimado el titular, él lo reemplaza, ¿no? Él lo reemplaza. Pero sí, lo mejor, ¿no? Que he visto en ese mundial. Después Argentina-Francia, que bueno, Argentina trae muchos problemas desde las eliminatorias, trae problemas. Sampaoli copia de André Agassi, región 9. La verdad, no supo ni siquiera liderar el grupo. Creo que, de hecho, creo que por ahí andan diciendo que Mascherano y Messi, Rojo y los demás, estaban haciendo las tácticas del equipo, o sea, hasta eso. Claro, todo es rumor, no se sabe nada al respecto, pero bueno, Francia al final con Mbappé, que tiene 19 años el tipo y que la está rompiendo, mata las expectativas de Argentina. Otro que se va es Cristiano Ronaldo con Portugal y eliminados por Uruguay. Cavani, increíble. Para mí Uruguay va a ganar la Copa del Mundo. Para mí es Uruguay quien va a ganar esta Copa del Mundo. Uruguay tiene 4 copas. Aún, bueno, 2 registradas, obviamente, 2 registradas como Copas del Mundo, como cuando el torneo empezó a llamarse Copa del Mundo y no Copa Internacional de la FIFA. Ellos tienen 2 copas internacionales de la FIFA, que obviamente son las copas del mundo, por eso en su sello tiene 4 estrellas, pero bueno, están reconocidas solamente 2, y se dice que es bicampeón, pero en realidad es un tetracampeón, ¿no? Pues Cavani, el todo lastimado y con todo y todo, le ganó a Cristiano Ronaldo con todo y su parafernalia, que para mí Cristiano Ronaldo, muchos lo comparan con Messi, la verdad es que no se pueden comparar, porque Cristiano Ronaldo es luchón, es un jugador luchón, no es gambetero, tampoco es de los que Driblean, es malísimo dribleando. Su único drible es la bicicleta. Es la única. Y cuando quiere hacerse el habilidoso se pierde. Lo hizo cuando estaba con Berbatov con el Manchester United, ¿no? Berbatov sí era natural, dribleaba natural y era súper gambetero, igual que Lionel Messi. Lionel Messi le sale natural, no tiene que esforzarse. Y esto va también para abrirle los ojos a quienes están diciendo que Cristiano Ronaldo es un fachoso y que no tiene por qué enojarse cuando pierde un balón de oro. Bueno, se emputa porque él tiene que trabajar el doble para sacar un 100%. Y no Messi. Messi lo hace natural, le sale natural. Y el enojo de Cristiano Ronaldo es que sí, o sea, se mata en la cancha, se mata en los entrenamientos. Oye, es porque no le sale al natural a Cristiano. Entonces, está muy lejos Cristiano de Messi. O sea, lamentablemente. Y ambos están muy lejos de Maradona y Pelé. O sea, es que eso hasta un ciego lo puede ver, ¿no? Maradona, incluso Maradona él solo levantó la Lazio. El club La Lazio de Italia, él lo levantó solo, ganando campeonatos. Sí, obviamente hay equipo y todo, ¿no? Lo apoyó el equipo y le daba pases. Los que estaban, ¿no? Sí, pero él con sus goles y con sus jugadas llevó a la Lazio a campeonatos. Levantó a la Lazio. Después, bueno, lo cambiaron a Barcelona. Y empezó un poco los excesos, ¿no? México. A ver, no hemos aprendido nada. Somos un equipo con muchas limitaciones, muchas. Somos un equipo tercermundista, estamos en un segundo grupo. O sea, en el primer grupo está la élite. Y en el segundo grupo están los luchones. Estamos ahí, nosotros estamos ahí siempre. No hemos entendido que necesitamos táctica y no jugar el tú por tú contra los de élite. Y eso lo saben mucho los equipos europeos, ¿no? Por ejemplo, bueno, nos enfrentamos a Suecia. La verdad es que el juego sueco, tanto como el noruego, con los vikingos en general, cuando hablo yo de vikingos es Dinamarca, es Suecia, Suiza, Islandia, Finlandia. Nos va mal. Sobre todo los fuertes, que son Suecia y Noruega. Por ahí Dinamarca, por ahí Holanda, ¿no? Pero son equipos aéreos que su fuerza es: te va al centro y esperamos el rebote o el rechazo. Eso es lo que estamos esperando, no el centro. Y eso no lo entendió ni Osorio ni los jugadores. Entonces se nos complica. Se nos complica porque también no se estudia y porque también no se enfrenta México a estos equipos comúnmente, ¿no? Siempre es equipos como Guadalupe, como Jamaica, como... Entonces, estaba desubicado el equipo. No sabía qué hacer. Se notaba. Y más cuando tienes dos goles o tres goles en contra. Lo que tenías que hacer era jugar como ellos, como Suecia. O sea, avanzas hasta media cancha y tiras un centro tanto de frente como de costados. Y estamos esperando, y lo que estamos esperando no es el centro, es el rechazo de ellos. Y esperar el rebote. Esperar el rebote, hacer una doble jugada o disparar a media distancia. Disparos de media distancia, eso mata. Y mucho a los suecos y a cualquier equipo vikingo. Si no me creen, vean los juegos de Holanda enfrentándose a estos equipos. Así ganan los holandeses, así ganan los escoceses, así ganan los irlandeses ante estos equipos. No hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. Lo que faltó era estudio y preparar la táctica. Con Brasil tenías que jugar como jugaste con Alemania. Así es sencillo. 56.000 autobuses atrás y esperar el contragolpe. Dar el contragolpe. Así como hiciste con Alemania. Así es sencillo. No salir a jugar al tú por tú porque te van a comer vivo. Y nos comieron vivos. Nos comieron vivos. El fútbol es sencillo. Si conoces a tu adversario, lo estudias bien y aplicas lo que tienes que aplicar. Lo difícil es convencer a los jugadores. Eso es lo difícil. Eso sí es difícil. Conseguir que tus jugadores hagan lo que tú quieres. Eso es difícil. Eso sí es complicado. Cuando no tienes eso, no tienes nada. Tienes mucho que perder. Y creo que acá no sé qué, o sea, la verdad es que yo no sé qué pasó. Se volvió loco Osorio haciendo cambios y bueno, nos fue como nos fue. Pero yo me quedo con el mejor, para mí, de los mejores partidos junto con el de México y Alemania, y no es porque le hayamos ganado a la Alemania. A ver. Muchos críticos, es que Alemania está en crisis, Alemania está, no es la misma de ese 4, no importa, le tienes que ganar. Si no le ganas a la Alemania en crisis, o sea, es que estás mal, y México le ganó. Y si no, pregúntale a Suecia, ¿no? Suecia no pudo. Le hace mucho daño a esos equipos vikingos, le hace mucho daño los disparos de larga distancia. Y que jueguen a como ellos juegan. Brasil, bueno, jugamos al tú por tú y nos comieron vivo los brasileños. Comieron carne asada a la mexicana y bueno, nos tuvimos que ir ya. De los equipos que pueden ganar el mundial, pues yo estoy con Uruguay y Bélgica. Creo que Bélgica y Uruguay están completos y están. Uruguay es un equipo luchón, pero sus jugadores obedecen tácticamente. Hacen lo que tienen que hacer. O sea, si llegan una vez en todo el partido, si llegan una vez ante al portero o la portería, meten el puto gol. Y eso también nos ha faltado a nosotros. O sea, a Brasil hay que jugarla como con Alemania y metes a Oribe Peralta, porque es el de los goles. Chicharito apenas pudo meter un puto gol. Por favor, tienes que meter un 9 natural. Un 9 como Oribe Peralta. Y además, Oribe Peralta es un matón para Brasil. Ok. Los brasileños lo ven y se cagan. Porque ya saben quién es. ¿No? Medalla de oro. Wembley. Bueno. Guiño, guiño, ¿no? Se volvió loco Osorio ahí. Yo me quedo con Uruguay. Yo estoy con que Uruguay. Otra cosa que antes de que se me olvide. Puede haber gente que me decía, no, que no, que México iba a ser campeón, hijo de puta. Y quién sabe qué. A ver, nunca dije eso. O sea, ahí está un video en Octopus Magnus cuando ganamos. Bueno, cuando le ganaron a Alemania. Y yo lo que dije era, yo no sé si México le vaya a ganar a Corea, se le vaya a ganar a Suecia, no sé nada. Lo único que sé es que se siente bien ganarle a Alemania. Yo no sé si vaya a pasar, hasta eso dije. Ahí está grabado, vayan y véanlo. Yo no sé si vaya a pasar a octavos. Está muy complicado. Aún ganando dos partidos, teniendo 6 puntos, no aspirábamos a pasar. Increíble, ¿no? Pero bueno, pasamos. Le está yendo muy bien, entre otras cosas. Ya vamos a hablar de otras cosas. Ya son 21 minutos, imagínense. Entre otras cosas, y está yendo muy bien Ant-Man and the Wasp. Yo no he visto la película, pero desde aquí les digo otra vez, y lo vengo diciendo desde Twitter, desde Octopus Magnus: esta película de Ant-Man and the Wasp tiene mucha importancia porque vamos a ver el universo cuántico, cómo se va a mover para la siguiente película de Avengers. Así lo dije y así está resultando. Esa gente que me decía que tú no sabes ni de qué puta hablas, o sea, eres un hijo de puta, pendejo, estás baboso, como que, o sea, de ese tipo de cuestiones me decían. Y bueno, ahora está resultando que sí, que está aquí. Me está diciendo Pavel me está hablando de que hable un poco del nombre de Avengers. Es que el nombre, yo no sé si es real, yo lo vi en TNT. De hecho, lo retuiteé, ahí está en mi Twitter. Mi Twitter es @EpsteinZombie. De hecho, ahí lo voy a poner en la descripción de este audio y demás. A ver. Es que el nombre es una estupidez, o sea, el fin del juego, así se llama. Avengers 4 se llama el fin del juego. The End of Game, creo que se llama así. Sí, la viva. Sí, me está diciendo Pavel. Es lo que dijo Doctor Strange al final. Sí, ok. A mí me parece estúpido. Me parece estúpido. Pero bueno. Sí, soplo porque estoy un poco emputado por el título, pero es así, ni modo, así va a caer. Se está hablando de que va a haber otro guantelete del infinito, van a abrir universos cuánticos para viajar en el tiempo, van a toparse con los Avengers de la película Avengers 1. Es decir, lo que es los Avengers que están en Avengers 1 se van a topar con los Avengers de los Avengers de 4, ¿no? Me parece muy interesante todo eso. Un segundo guantelete que posiblemente lo voy a tener Iron Man o lo voy a cargar Hulk. Hulk no me gusta, no me gusta el trajecito que se ve por ahí en arte conceptual. Yo quiero que lo cambien. La verdad es que no me gusta para nada lo que estoy viendo. Y ojalá lo cambien y pongan el Hulk gris. Eso me gustaría mucho. Bueno, Wikipedia. Wikipedia saca un comunicado. Lo voy a leer un poco, lo voy a citar, claro. Dice: estimada lectora, estimado lector, el 5 de julio del 2018 en pleno Parlamento Europeo votará si proceder con una propuesta de directiva sobre los derechos de autor. Esta, si se aprobase, dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos. En lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad de la información, la directiva amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la web. Por acá ponen también los artículos que serían el 11 y el 13. Y cierran, pues al parecer, cierran hasta nuevo aviso. A ver, en primera, a mí nunca me gustó Wikipedia, pero es verdad que es muy importante lo de los derechos de autor, porque hay textos que ponen en duda si están valorados, certificados. Ponen en duda muchas cosas, ¿no? Si es verdad o si no es verdad, ¿no? Y se joden un poco también de los derechos del autor del texto, artículo del cual copiaron y pegaron, porque en Wikipedia los textos que están ahí básicamente es un copy paste, o básicamente alguien los inventó y los puso ahí. Los inventó, cuando digo que los inventó, es que redactó él mismo, en lugar de copiar y pegar, redactó lo que se dice en otro artículo con sus propias palabras. Entonces, ahí también hay mucha duda, además de que siempre está abierto Wikipedia, entonces cualquier fulano de tal X, Y, Z puede entrar y tergiversar, cambiar, malintencionar, perdón, la información. Y por eso yo siempre señalaba a Wikipedia como wiki mierda. Y es verdad, es cierto que un gran porcentaje de la población que está en internet, que se navega en internet, usa Wikipedia. La usa para informarse y la usa muchas veces también para hacer su tarea, su artículo o X cosa, ¿no? Sí, yo estoy viendo a Mr. X ahorita. No, joder, joder. Mr. X es un youtuber que básicamente copia y pega lo que está en Wikipedia y hace sus videos leyendo, ¿no?, la redacción de Wikipedia tal cual, ¿no? Entonces, sí, es un youtuber también de cómics y de todo esto, ¿no? Que ahí sí sirve mucho, ¿no? Ahí yo creo que muy poca gente entraría a tergiversar cosas. Es muy importante la libertad de todo en internet, porque es la única herramienta que tiene el usuario para expresarse y para, pues sí, para expresarse como humano, como ser humano, en toda dirección y vertiente, ¿no? Es una ínfula de los millennials. Es el internet, obviamente, que nació en los 90 y se desarrolló básicamente hasta donde lo conocemos en 2009, 2000. Yo creo que en el 2005, 2010, en ese rango, hubo un auge increíble de la internet y bueno, desde entonces, ¿no? Ahorita estoy recordando Brújula, Mónica, o Verónica creo que era, Netscape, el mismo Yahoo, el mismo yo usaba mucho Brújula, me acuerdo mucho que usaba ese navegador. Muy pobretón, eso sí, muy pobretón, muy lento. Netscape creo que en esa época era el que más rugía. Yo creo que voy a hacer un especial de browsers de navegadores, eso sería genial, ¿no? Y otra era Verónica, a ver, déjame ver si se llama Verónica el browser. Que alguna vez lo usé, ¿no? Creo que sí se llamaba Verónica. A ver, a ver, a ver, la, Verónica, sí se llamaba Verónica. Usaba mucho también el Wise. Wise era buenísimo. Buenísimo. Había otro, por ahí otro buscador. Pero bueno, ya. Había un buscador por ahí que no sé si se llamaba Gopher, una cosa así, bien rara ese. Aquí Pavel me dice, sí, yo también usaba brújula, me gustaba mucho ese. Netscape. Por ahí dice este. Sí, espérame, es que estoy buscando aquí. Bueno. La mente 19 dice que Netscape era genial en aquellos años. Creo que por ahí. Es que me está preguntando aquí Pavel en qué año nació o en qué año salió Google. Yo creo que Google como a los 3, 4, 5 años después del 2000 apareció Google. A mí me encantaba Google. Siempre estaba en onda beta. Siempre estaba en beta, beta, beta. Era eso. ¿Cuándo se va a iniciar bien el buscador este? Porque siempre era beta, beta. Google. Brújula 1996, fíjense, 1996, 97, 98, 99, 2000, hasta el 2003 existió. Supongo que ya en el 2003. Supongo que en el 2003 perdió mucha. Dice aquí Pavel, Google nació en 1998, pero inició bien, bien, bien en el 2000. Wow, eso no lo sabía. No lo sabía. Está buenísimo. Miren, aquí estoy una imagen de Google que siempre estaba en beta. Qué maravilloso, dice Google Beta. Maravilloso, me acuerdo mucho de eso. Bueno, ya para último, para terminar, irnos con una rola. Me acabo de hacer de Playboy, de la revista Playboy. Erika Hamstein está en la portada, me gusta. O sea, yo estaba en el centro, vi la portada de Erika. Y wow, o sea, lo compré Playboy. Y bueno, yo creo que más noche voy a por allá a hacer de las mías. Y bueno, ya son 30 y tantos minutos, 34 minutos, imagínense, 34 minutos. Sí, bueno, lo de los increíbles, sí, va a estar muy corto. De hecho, va a ser de lo más corto de las reseñas más cortas que voy a hacer. Bueno, sí, bueno, nos vamos a ir con una rola así random, random. Y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. Regresamos, señoras y señores, con más aquí en Moleculares Podcast. Acaban de escuchar la rola que se llama Revolt número 3. La banda es una banda sueca. Increíblemente, ¿no? Estamos hablando de México, Suecia y demás. Y sale una banda sueca, ¿no? Aquí en lo más random que pude sacar de la lista que tengo aquí. Y salió Kent, la banda de Joakim Berg, que yo lo conocí una madrugada en 120 minutos de MTV, cuando MTV tenía y pasaba videos buenos, sobre todo en la madrugada, ¿no? De la 1 de la mañana a las 4 pasaban bandas rarísimas. Yo me quedaba a esa hora. Bueno, me quedaba hasta las 2 por ahí. 2, 3. Sobre todo en los viernes y los sábados, ¿no? En los 90 me quedaba hasta esa hora viendo videos. Y por ahí me topé a Kent, esta banda sueca que lidera Joakim Berg. De hecho, me compré importado, que me costó casi un huevo. ¿Cuánto gasté? Como 600 pesos en ese disco compacto que empezaban a salir en 1997. Hubo esa transición de cassette a disco compacto y hubo un despapalle, no saben cómo, sobre todo los que teníamos cassette, por ejemplo de Led Zeppelin, de Nirvana, tenemos que cambiar a CD. Era una locura, ¿no? Bueno, yo importé. Bueno, lo pedí importado. Y me salió como 500, 600, 700 pesos, una cosa así. El segundo disco de Ken, que se llamaba Isola, del año 1997, que yo estaba muy en busca de bandas raras, porque ya estaba obviamente en el camino de las bandas raras. Y bueno, y conocí muchas bandas en los 90, en sus inicios sobre todo, ¿no? No sé, Placebo, por ejemplo, que en los inicios de los 90 era una bandota y que después se terminó convirtiéndose en un pop electrónico bastante agradable, ¿no? Podríamos decir. Y pues básicamente me tocaron a mí ver crecer a muchas bandas, o sea, Machine Pumpkins, no sé, Mudhoney, que nacieron en los 90. Muse, o sea, Muse en los 90 era otra banda, ¿no? Un poco copiándole, sí, es cierto, a Radiohead. Radiohead, a mí me tocó verla crecer, ¿no? Como pasó del Pablo Honey a The Bends, y The Bends a OK Computer, que fue una locura. Y o sea, sónicamente fue una locura. Y bueno, sí, obviamente me tocó Paul Weller. Por ahí me está preguntando Pavel, ¿te tocó Paul Weller? Paul Weller, que fuese el vocalista de Jump, aquella banda setentera muy icónica de Reino Unido, ¿eh? Obviamente me tocó ver ahí en 120 minutos pasaban las bandas icónicas, ¿no? No sé, The Stooges, Rollins Band, inclusive la banda de Henry Rollins, que era la llamada Black Flag, ¿no? Increíble, esa banda era increíble. Los Dandy Warhol, muchas bandas rarísimas, que mi Dios. Babylon Zoo, maravilloso. Babylon Zoo, Goose Goose, Aphex Twins, una locura, Aphex Twins. Era rarísimo, inclusive el mismo Nine Inch Nails, ¿no? Que tenía, estaba haciendo adeptos en los 90, Trent Reznor, y después Marilyn Manson copiándole a Nine Inch Nails, que era una locura, ¿no? Pero Marilyn Manson lo que hizo fue potenciar lo que Nine Inch Nails, ¿no? En su momento. Ser más transgresor y molestar más a la gente, ¿no? Y le funcionó mucho en los 90 y bueno, ya llegando a los 2000 cansó un poco el concepto, que se había reavivado en Mechanicals, el disco de Mechanicals Animals del 99, creo que era. Se había como que reavivado él mismo y después se cansó. Y bueno, podría hablar aquí horas y horas de música. La verdad es que les debo a todos un de verdad les debo a todos un programa dedicado a la música, que es un tema que me encanta. O sea, soy un casi casi loco de la música, melómano, increíble. O sea, me estoy acordando mucho de los Bugees, los Fugees, ¿sí? La banda de Lauryn Hill. Me encantaba esa bandota. La misma Lauryn Hill cuando fue. Inclusive me estoy acordando de las primeras mujeres piano jazz, que eran Sarah McLachlan, Tori Amos, la misma Fiona Apple. En los 90 fueron las piano jazz increíbles del 90. Y me estoy acordando ya ahorita de PJ Harvey. Cuando salió PJ Harvey, fue wow. O sea, estamos viendo el elixir de los 90, ¿no? Mucha gente cree que los 90 fue Nirvana, nada más. Nirvana y Pearl Jam y Soundgarden, claro, o sea, Stone Temple Pilots, que a mí Stone Temple Pilots, aunque es una banda de San Diego, fue una banda muy representativa del grunge. Inclusive llegó a vender más que algunas bandas grunge. Por eso yo creo que el enojo, ¿no? También. Sí, ahorita me estoy acordando de muchas bandas. La misma Poe, que había iniciado como jazz piano la mujer y después se volcó a la electrónica. Eso me gustó mucho de Poe. O Mujer Olvidada. No sé, a mí, por ejemplo, Tad. Me gustaba mucho esa banda, Tad. O sea, ahorita ni quien hablase de Tad, nadie los conoce. Increíble, ¿no? Nadie conoce a Tad. Ni a Dinosaur Jr., o sea, nadie conoce a Dinosaur Jr. Me parece una locura que eso. Sobre todo que o sea, junto con Sonic Youth, The Replacements, eran las bandas que alimentaron el punk rock. Que después se convirtió en rock alternativo, medio grunge. Y al final fue grunge por el mismo Nirvana, ¿no? Pero detrás estaban los Marvins, por ejemplo. Una banda muy importantísima en Seattle. Me quiero acordar, Green River era también una banda muy importante. Río Verde. Green River era importantísima de Seattle. Los mismos Sonic Youth. Sonic Youth, por favor. Pixies, obviamente, los Pixies. Y después, un poquito más para acá, están los Breeders, ¿no? Los Breeders a mí me encantaban. Una banda muy, muy jocosa. Tendríamos que hablar también de un poco europeos en The Divine Comedy, La Divina Comedia, sí. Hay un poco también de Sleeper, Elástica, Blur, Oasis, Space, me encantaba esa banda, Space, maravillosa, maravillosa. Por ahí estaba otra banda que no me acuerdo si se llamaba Wopens. Me acuerdo mucho de esa banda que se llamaba Mónaco, que era alternativa a New Order. Alguna gente de New Order se fue a Mónaco e hicieron unos discos impresionantes ahí. Ayer, también Ayer era una banda que me encantaba, me obsesionaba con ellos. Beth Orton me gustaba mucho también. Estaba muy, muy clavado en la música de Beth Orton, que aunque era británica andaba con la onda esa de country campirano, el asunto este de... Después llegó este asunto de que ella empezó a electrocutar de alguna forma el country. O sea, ya era un mix raro del country con la electrónica y me gustaba mucho lo que hacía. Los Chemical Brothers, obviamente, The Charlatans, okay. O sea, hay un montón de bandas en los noventas, no tienen idea. Que realmente no es solo Nirvana, de verdad, no es nada más Nirvana y ya. O sea, hay muchas bandas, muchas bandas. Y yo les debo un este compilado compendio de todo ello. Sweat, aquí me están diciendo. Sweat, claro que sí. O sea, Sweat era una bandota. Era una super banda. Yo creo que junto con Skunk Anansie y Placebo, que se hicieron a un lado cuando lo del Britpop. Son Sweat, Skunk Anansie, Placebo, no recuerdo otra banda por ahí. Noventera. No, Supergrass no, ahí me está diciendo la mente, ¿no? Supergrass que obviamente eran como más del asunto Blur. Traía todo ese asunto Blur, ¿no? Supergrass, aunque rock un poquito más a lo jam, aunque no lo crean, tenía onda de jam con The Faces, ¿no? Otra banda de Faces maravillosa. Híjole, me estaría olvidando obviamente los clásicos, ¿no? Que siempre van a estar, siempre han estado y seguirán, pero por ejemplo, yo en los 90 recuerdo también un poco, recuerdo de Tristania, de Pulp, de escuchar mucho Metallica, Slayer, Motorhead, Megadeth, Iron Maiden, revisitar un poco los Beatles, los Rolling Stones, pero también escuchaba Bush, por ejemplo, escuchaba Silver, ¿cómo se llama esta banda? Silverchair, JJ72 también, me gustaba mucho esa banda. Obviamente YouTube estaba muy, muy, muy fuerte en esa época. YouTube, Oasis y esos, tenías que escucharlos porque tenías que escucharlos. Win, también me gustaba mucho Win. Obviamente Queen. No sé, ahorita no se me vienen. Nada Surf, me gustaba mucho Nada Surf. Weezer, estas bandas un poco nerds, ¿no? Que salieron, que son Weezer, Nada Surf, Los Prophets, por ahí se me olvidan unos, ¿no? The Streets, The Music. Toda esta banda medio y ya un poco llegando a los 2000, ¿no? También. Que estaban como que queriendo renovar el rock. Y luego en el 2000, yo recuerdo que en el 2000 salieron un chingo de bandas nuevas. The Sutons, The Klaxons. O sea, el D está muy. The Sutons, The Klaxons, The Hives, The Vines, The White Stripes. ¿Quién más salió por ahí? The Kills. O sea, Lady Tron era una bandota, Lady Tron. Lo sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo una bandota, Lady Tron. Mellotron, bandota, esa es una muy buena banda. Boy Kill Boy, no sé, o sea, y me cansaría porque son un montón de bandas. Lunik, una bandota increíble. Underground siempre, Lunik. Hay una banda neoyorquina que se llama Girls Against Boys, que es buenísima, buenísima. Y bueno, y las que quedan, ¿no? Primero son Lizzy Trulli, claro, Lizzy Trulli, buena banda. The Crystal Castles, bueno, hay un montón de bandas que existieron en esa época. Dopes, por ejemplo, Dopes, muy bueno, el de Flaming Lips, que venían de los 90. Todavía en los 90, Garbage, Green Day, Gómez, Hole, Uberphonic, Stereophonic, la otra banda esta que se llama Star Sailor, el mismo Moby, Mass Star, Matthew Good Band, no sé, Life, Korn, King of Leon, Interpol, Loco, Mono, o sea, la Mono de la banda Mono inglesa y la Mono japonesa, ¿no? Muy buenísima esa. Explosion in the Sky, de, no sé, Mogwai, o sea, ya nos estamos pasando un poco al post-rock. Pero me acuerdo mucho de Pavement y los talleres, ¿no? Que habían por ahí de repente. Que salía Bedan Sebastian y The Render Section, bandas de ese estilo, un poco como de taller, que era como como una recolección de cerebros haciendo música. Eso es muy buenísimo, eso es muy bueno, muy bueno. Por aquí me recuerda a Pavel, a Tool, claro, Tool, épico, o sea. No, en los 90s y en los 2000 hicieron muchas cosas. Me estoy acordando de Jesus and the Mary Chain, los Libertines, no sé, The Burp, Travis, o sea, y puedo estar tirando un montón, pero bueno, ya estamos llegando a 18 minutos y no he hablado del tema del día de hoy. Vamos con la cortinilla primero, ahí va. Cine. Bueno, cine, reseña. Los Increíbles. Primero me quedo. O sea, lo único bueno. Y yo rescataría y me quedo con ello. De esta película. Es el corto del inicio que se llama Bao. Y el soundtrack de la película. Después, a ver, es una película que, por hacer tanto fanservice, porque está llena de fanservice, y cuando digo de fanservice es, nos enfocamos en Jack-Jack, ok, lo que puede hacer y todo lo demás, y en Elastic Girl, y en hacer una película estilo superheroína y que viene en un copy paste de la primera película, nomás cambian a Bob, a Mr. Increíble, por Elastic Girl, Y cambiamos al síndrome por estos dos grandes magnates que son hermanos. Y punto. Y se acabó. Se acabó. Y reavivamos un poco lo de los superhéroes, ¿no? A mí hay tantos tinglados en esta película. Tinglados es que dejaron caer cualquier cantidad de historia y no la desarrollaron. La dejaron a medio verse, ¿no? Los personajes secundarios de medio pelo y olvidables. Para mí esta película es como todas las secuelas de Pixar. No importan. O sea, aquí es fanservice. La hacemos para generar dinero. Esta es una película que se hace para ganar dinero. O sea, no les importó nada. Ni contar una historia. Que eso era lo importante en Pixar. Contar una historia. Dejar un mensaje. ¿Sí? Y han dejado eso de un lado. La han puesto en un lado. Y han puesto puro fanservice. Todo aquello que el fan hace 14 años, porque yo creo que es del 2004, la primera película creo del 2004, bueno, la vuelven a hacer, hacen la secuela, no sé, 14 años después, 2018, y soy malo con las matemáticas, perdóname si me equivoqué, pero así es, ¿no? Y todo aquello que los fans pensamos cuando terminó la película en cómo van a acabar con Mr. Topo, no sé cómo se llama el cabrón que sale de subterráneo, no sé si se llama subterráneo, pero ¿cómo van a acabar con él? ¿Sí? ¿Qué va a pasar si siempre sí o si siempre no? Con la cita, ¿no? ¿Qué va a pasar legalmente con los héroes? Y todo eso no los dejaron, no los pusieron aquí, pero olvidaron hacer la historia. El villano raptapantallas es infumable, o sea, es mucho mejor síndrome. Quisieron darle la vuelta, obviamente quisieron darle la vuelta porque no querían que se supiera, o ellos mismos no querían que la gente percibiera que es un copy-paste de la primera película, pero es un copy-paste. ¿Ok? Hay gente a la que no engañaron, ahora, quiero creer, como me dijo una amiga, porque yo fui a ver la película con una amiga, y me dijo, mira, esto que están dejando caer lo van a desarrollar en la tercera parte. Yo quiero creer eso, ¿eh? Yo quiero creer eso. Porque si en la tercera parte no me desarrollan todo lo que vimos acá, no quiero spoilear, pero ¿qué es? ¿Cuáles son los tinglados? Bueno, lo de Bob. ¿Qué va a pasar con Bob? ¿Va a conseguir trabajo o no va a conseguir trabajo? ¿Seguirá siendo Mr. Increíble o no va a ser Mr. Increíble? ¿Qué va a pasar con Jack-Jack? ¿Lograrán aunar a Jack-Jack al equipo? ¿Sabrán hacer que Jack-Jack pueda, digamos, no sé si la palabra sea controlar sus poderes, porque son muchos poderes? ¿Qué va a pasar con Edna Moda, no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con se me fue el nombre del hermano? Pues a ver, son dos magnates, ¿no? Uno será uno que es la mujer, que de hecho la chica, que ahorita no sé cómo se llama. A ver, espérame, déjame ver cómo se llama. ¿Será envasado? Creo que se llama envasado, pero bueno. Ba, ba, ba, ba. Bueno, la chava no me acuerdo cómo se llama, que es hermana del gran magnate que une a yo creo que es Winston Davor, el magnate. que une a los sí, Winston es Winston Davor. Bueno, la hermana de Winston es la Raptapantallas. ¿Qué va a pasar con él? Porque obviamente lo que le pasa a su hermana tiene que generarle algo, ¿no? ¿Qué va a pasar con los secundarios? ¿Se va a hacer una liga? Elastic Girl va a ser una liga entre comillas de la justicia. ¿A qué me está diciendo? Evelyn Davor es. ¿Qué me está diciendo la mente? Evelyn Davor es la que estás comentando, ok, sí. Los dos magnates son Winston y Evelyn Davor. Evelyn es la rata pantalla, es cosa que no sabe Winston, ¿no? ¿Qué va a pasar con ella, no? ¿Qué va a pasar con Winston? Algo le tienen que generar, perdón. Frozone, ¿qué onda con él? ¿No? Siento que aquí no lo tomaron tan en cuenta. Que pudieron usarlo como pivotal, pero bueno, lo perdieron completamente. En las ínfulas de. En las ínfulas de Elastigirl. Tiene buena acción, es divertida, eso no lo puedo negar. O sea, no puedo negar que la película es divertida y tiene acción. Por ahí escuché algunos comentarios de que esta película necesitaba más violencia y sangre. Las películas de Pixar van orientadas a niños. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ok? A pesar de que si tú tuviste, no sé, 10 años cuando viste Increíbles 1 y ahora tienes 18 viendo Los Increíbles 2, te puede parecer que se guardaron la violencia cuando, por ejemplo, en la 1 Síndrome mataba superhéroes. A ver, acá hay algo claro. El villano de esta película es infumable, es un humo. A comparación con Síndrome. Síndrome para mí ha sido. Bueno, para acabarla. Es mucho mejor villano. Increíble 1 es mucho mejor. Muchísimo mejor que Increíbles 2. Eso, que se lo dejen ver a cualquiera. Y punto. Punto. O sea, ya es todo lo que podemos hacer porque la película no trae nada. Sea, realmente no trae nada la película. Salvo que sí te hace divertir y que vas a llorar con el corto. El corto se llama Bao. Y lo único que salvo aquí es el soundtrack, que me parece increíble. No así la película. Pero bueno, por ejemplo, yo le voy a poner un 3. De 5 puntos le pongo 3. Está bien, regular y punto, ¿no? Inclusive yo en 5 años va a ser olvidable. La película la van a olvidar. O sea, va a ser como en Toy Story 2, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Entonces, es igual que Cars 2, que Toy Story 2, que Buscando a Dory, pero bueno, Buscando a Dory es lo peor que he visto en las secuelas de Pixar. Esta se salva un poquito más que Buscando a Dory. Y punto, no hay que inflar a la película. He visto a algunos youtubers inflando la película. Y no es para tanto, ¿eh? No es para tanto. Y bueno, con eso nos despedimos, señoras y señores. 29 minutos. Yo creo que ya vamos a la hora. Vamos pegándola a la hora. Nos vamos a ir con dos rolas. De hecho, tanto me gustó el soundtrack de Michael Giacchino, que les voy a poner dos rolas. Una se llama Helen of Ploy Y la segunda es A Bridge to Par. Y con eso nos vamos a despedir, señoras y señores, de Moleculares Podcast. Nos veríamos después. Ya saben que estén muy, muy atentos al Twitter. El Twitter es arroba EpsteinZombie. Que ahí es donde pongo los episodios de Moleculares y a veces los videos de Octopus Magnus. Pero váyanse a YouTube, busquen Octopus Magnus. Y ahí están algunos videos. De hecho, hice como dos en vivos. Muy interesantes. Y bueno. Nos vemos, señores. Cuídense.